hermosa que has guardado para ti. Como esa flor se ha marchitado tu querer, como ese viento que ha soplado para mí. Así es mi amor por ti, mujer, pues sin tus besos me han dejado sin aliento. Fue tantas lágrimas que derramé por vos. Y si tú piensas estás queriendo olvidarme, no lloraré, no lloraré. Ya no dejaré que juegues con mi vida, ya no dejaré que juegues con mi amor, porque cometí el error que más quería, que se ha marchitado como aquella flor. Ya no dejaré que juegues con mi vida, ya no dejaré que juegues con mi amor, porque cometí el error que más quería, que se ha marchitado como aquella flor. Amor por ti, mujer, pues sin tus besos me han dejado sin aliento. Fui tantas lágrimas que derramé por vos. Y si tú piensas estás queriendo olvidarme, no lloraré, no lloraré. Ya no dejaré que juegues con mi vida, ya no dejaré que juegues con mi amor, porque cometí el error que más quería, marchitado como aquella flor. Ya no dejaré que juegues con mi vida, ya no dejaré que juegues con mi amor, porque cometí el error que más quería, que se marchitado como aquella flor.